El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Diez de la mañana, 34 minutos. Continuamos en el mañanero, momento de la columna de libre pensamiento con nuestro querido amigo y compañero, el ingeniero Fernando Losada. Fer, buen día, bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Coloradito estás? Sí, medio calor. Se ve que está medio caldoso acá. Un poquito de sol. También puede ser la bici, cuando sale un poquito de sol me cocina un poco. Bueno, alegra tenerte nuevamente aquí y con una invitada. Sí, que bueno. Es justamente, bueno, que tiene mucho que ver con la fecha, ¿no? En realidad, y también con un momento político. Creo que se mezclan un par de cosas, como comenzó la radio hoy transmitiendo las manifestaciones de nuestro intendente respecto al 12 de octubre. Pero bueno, tenemos acá en el estudio a una arqueóloga, directora del Grupo de Arqueología Regional, investigadora y docente, creo que... Hablábamos recién 37 años de docencia, ¿no? Tenemos acá a Diana Massanti, que es un placer tenerla. Yo la conocí hace como 15 años, me parece, sí, hace bastante, en una charla que a mí me ayudó mucho, una charla dada por ella, para deseuropeizar un poco mi mirada sobre los pueblos originarios y también sobre la zona, sobre lo local. Que siempre se dice como que acá no pasaba nada. Ajá. Bueno, ese es un tema que también podemos tratar hoy. Y después, bueno, la invité. Yo tenía un ciclo de charlas en el auditorium, donde podía tener la libertad de tratar temas acerca de ciencia, compromiso social y algunas otras cuestiones. Y Diana dio una muy linda charla en ese momento, que realmente fue muy rica para lo que pudieron estar presente. Eso fue en el 2008, si no recuerdo mal. Uh-huh. Así que bueno, un placer tenerte, Diana Massanti, acá en el estudio de la radio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, por toda esta presentación. Y bueno, espero poder ayudar con algunas ideas, ¿no? Uh-huh, un gusto, Diana, tenerte. Realmente, de nada, yo decía, también la conozco a Diana de mi paso por la Facultad de Humanidades, la carrera de Historia, con la particularidad que la materia, con la cual Diana es titular de hace mucho tiempo, Historia Precolombina, no era obligatoria en la carrera de Historia. ¿Mira? Entonces, en el plan de estudios, Historia Precolombina no existía, no era obligatoria, y la historia de este continente comenzaba con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Así se enseñaba la historia en la Facultad de Humanidades hasta hace muy poquitos años, hasta que se cambió el plan de estudios. Sí, es real. La verdad que ha sido un dolor muy grande para quienes estábamos en esa área de trabajo docente, y que nuestro rol pasó, en vez de ser una materia obligatoria, como había sido en los años, incluso durante la dictadura, pasamos a ser una materia optativa. Fuera de eso teníamos un cuerpo de alumnos interesados, pero bueno, no es lo mismo que estar en un plan de estudio con una materia jerarquizada como debía haber sido esa materia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora a partir del 2005 se recuperó la materia y estamos brindando, digamos, conocimientos y sobre todo la mirada de cambio que tienen que tener los futuros profesores de historia, ¿no?, respecto a estos temas. Uh-huh. Podríamos arrancar justamente con esto del discurso del intendente, donde, bueno, habló de descubrimiento y eso. Bueno, hasta no hace muchos años también, en los manuales de los colegios y en boca de muchos profesores de historia, se escuchaban términos por el estilo. Incluso creo haberte oído alguna vez decir que la palabra conquista estaba como prohibida dentro de los planes educativos, o por lo menos no aparecía nunca, ¿no? En algunas escuelas, creo que en FASTA, esto lo puedo decir así perfectamente, concretamente hay una bajada de que esa palabra no, sino evangelización. Es decir, es absolutamente coherente que esto ocurra en ciertos ámbitos. Claro. Es así, no podemos pedirle que sean otra cosa. Lo difícil es cuando hay ámbitos que se muestran de una manera y en realidad está mostrando la verdadera cara. Es que la materia no haya estado 14 años, creo que es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo deberíamos llamar a esto de este encuentro al principio y conquista inmediata? Es una invasión de capitalismo hacia América, es decir, concretamente es la expansión capitalista sobre el territorio mundial. Esto ocurrió en África, solo que la historia de África nos enseña, ¿por qué? Porque es pueblos de piel oscura. Sí. O la historia china nos enseña, porque son chinos. O sea, esto ocurre, es un déficit enorme en la formación académica y la apertura mental de todo profesional de las ciencias sociales. Independientemente de que nosotros nos dedicamos al pasado americano o al regional milenario, porque trabajamos con las poblaciones que empezaron a poblar el continente, creo que todo profesional tiene que abrirse a saber dónde está parado, qué le enseñaron y de qué manera buscar otros rumbos, ¿no? La conquista es un término interesante, pero hay que pensarlo en ese marco general universal. Es realmente la llegada de Europa, de imperios, Inglaterra, España, Portugal, Francia, a un nuevo continente para obtener territorio. Son islas, Inglaterra es una isla chiquitita. Obviamente, frente a un territorio gigante como es América, que los navíos irían transversalmente y se lo chocaron, porque es así, obviamente se iban a adueñar de la gente que la empezaban a ver como mano de obra, de la riqueza. La excusa del oro y los metales semipreciosos, o sea, les interesaba, pero fundamentalmente era el territorio y la gente. Los genocidios se hicieron en los lugares que necesitaban el territorio, por arriba de la mano de obra, como pasó en Pampa y Patagonia. En el NOA o en el Chaco necesitaban la demografía, necesitaban la gente trabajando. Hubo obviamente genocidios, imposición de formas de vida que sometieron a estos pueblos de manera terrible y además sostenida históricamente, aún hoy, con la soja, ¿no? Si vamos a un ejemplo. Es decir, lo que ocurre respecto es parte de la lógica del capitalismo. Esto es así, por lo menos de mi punto de vista. Arrasa y se apodera, digamos, desde el cuerpo de las personas hasta de la vida cultural. Por eso baja la evangelización. O sea, esto es un aparato muy claro, ¿no? Es muy interesante porque 50 años después de que llegan los españoles, la Iglesia dice, bueno, son seres humanos, ¿no? Pero tienen que ser evangelizados. Y rápidamente es esa lógica de incorporarlos al sistema, ¿no? Porque la evangelización era eso, era captarlos para incorporarlos al sistema y después bajo una excusa religiosa explotarlos, como hacían mayoritariamente, ¿no? Sí, era el sujeto de su rol profesional, digamos. Sin indígenas no había lógica de la evangelización, o sea, lo necesitaba. Y creo que eso es lo que vos estás diciendo, tiene que ver con la historia regional, ¿no? Que es, generalmente arranca, y esto es endémico en Mar del Plata, con la reducción del Pilar. Claro. Sí, que acá la maqueta esa libre que pusieron ahí en la laguna fue hecha en dictadura, justamente. Sí, la reconstrucción, sí. Que además no es una reconstrucción, sí, ni el lugar, ni la forma. Sí. Debió ser uno o dos ranchos como mucho de adobe, sí, punto, puesto en algún lugar, y muy valiente los curas que vinieron. Muy valiente. Pero en los documentos escritos se cuenta una historia recreada por ellos porque necesitaban que esos documentos llegaran a Buenos Aires. Bueno, son discursos escritos. Bueno, en la página del Obispado dice que llegaron los jesuitas estos a sacarles las lanzas ensangrentadas, sí, de las manos a los, bueno, a los salvajes, ¿no? También. Lo sigue diciendo hoy día, ¿no? Es increíble. Sí, no, es terrible. Sí. Es decir, bueno, reducción del Pilar y aparece en la página del Obispado. Sí. Es así, no hay manera de salir. Claro. Incluso a nosotros nos pasó una experiencia con Página 12. Año 2011 o 2012, ya no me acuerdo, en enero, aparece una hoja enorme con la versión tradicional de la reducción del Pilar en Página 12. Claro. Yo lo leía y dije, genial, voy a ver otro. Nada. Claro. Es más, escribí mi comentario de Página 12. Bueno, hubo ahí toda una historia, pero no se cambió nada. Sigue siendo, se habían recreado en Página 12 los mismos argumentos sin evidencias, claro, sino míticos nada más, respecto de algo que no existió en esa forma. Entonces me preguntaba, ¿cómo este diario, sí, repite lo que dice la página del Obispado? Sí. Acá está ocurriendo algo, a nivel de análisis científico, digamos, o académico, de una historia que fue muy rica, pero muy compleja, y que todavía se sigue llevando al sistema escolar, a todos los chicos, como yo fui hace 40 años. Claro. Mi hija tuvo la misma experiencia que yo en los años 60. Claro. La misma carroza. Claro. Es el primer recuerdo que tengo. Yo cuando vine a vivir a Mar del Plata hace ya 31 años, me acuerdo empezar la escuela, cuarto grado en la escuela 6, y la primera imagen que tengo en el aula era justo estaban los chicos en la actividad de recreando y haciendo con plastilina la reducción del Pilar, y ahí me empezaron a contar, bueno, la historia de esta ciudad de Mar del Plata comienza acá en la reducción del Pilar. Es traer a ese pasado decimonónico del concepto civilización y barbarie, y todavía se mantiene, y la gente no tiene herramientas, claro. Es decir, no son culpables, caen en una trampa en la cual no hay herramienta que les permita pensar desde otro lugar la complejidad que fue la frontera en esa época. Nosotros trabajamos un sitio arqueológico relativamente cerca, pensando que estas poblaciones eran ecuestres, que no está en la reducción, está un poco más lejos, está a unos 30 kilómetros línea recta. Es un gran campamento de la época que articuló seguramente, muy probablemente, es mi hipótesis, con este punto de intercambio interétnico que fue la zona de Mar del Plata, de las sierras de Balcarce y todo ese sector. La reducción pudo haber estado en esa lógica de intercambio. Pero había territorialidad indígena. Cangapol fue un cacique que lo sacó volando. Le avisó, porque dicen, bueno, el terrible cacique nos arrancó, nada de eso. De contextura hercúlea, ponen en la página del obispado. Digamos, se conocían, había trato, se habrá cansado del circo, de la evangelización, y le dijeron, bueno, mira, la cosa se nos pone brava, ustedes peor, porque ellos estaban muy informados, sabían que los jesuitas partían de América, que no tenían apoyo, andate porque en unos días, si no, vamos a tomar la reducción. De ahí a la violencia que cuenta el discurso oficial hay un largo camino. Pero sí, nosotros descubrimos, y esto no es un documento escrito con intencionalidad de ideas, sino lo material. Tenemos el mundo material, desde cerámica, restos de caballo, un corral, cantidad de evidencias, incluso españolas de la época, botijas españolas, cuentas de collar, elementos que hablan del intercambio y que pudo haber sido un gran campamento de algún líder étnico. No hay forma de nombre y apellido, no. Pero que está marcando una dinámica de la complejidad que indica que había una lógica andina en esta zona. Esa lógica andina tiene que ver con la resistencia también de la territorialidad. Es decir, estamos acá por aspectos políticos, económicos, porque criaban caballo, y sagrados también por el oriente. Entonces, todos estos componentes juegan a la hora de resistir en una situación de fricción interétnica entre europeos e indígenas, que se conocían, que pactaban, que se peleaban. Esa lógica nos enseña. ¿Qué se enseña? La reducción, evangelizando a los salvajes. Si el que compra ese mensaje, bueno, lo comprará. Hay gente joven que necesita, digo joven porque creo que en la instancia de la educación primaria es fundamental para poder bajar cuestiones complejas de la historia dadas sencillamente. Eso es lo que no se hace. Claro. Porque ahí se generan estructuras importantes en los chicos. O el racismo, por ejemplo, se lo genera rápidamente. El concepto de raza, que hoy día, con este día de hoy, 12 de octubre, fuera que se llame ahora de la diversidad, yo creo que está solapando lo que realmente la mayoría cree que son razas. Ese concepto que no existe biológicamente, sino que es un concepto generado ideológicamente en la época en la cual se debía capturar poblaciones negras y llevarlas a trabajar a América. Es un concepto concretamente equivocado para la cuestión biológica. No hay razas, no existen. No hay subespecies dentro del ser humano. No hay subespecies, pero se usa políticamente. Entonces, cuando cualquier persona común habla y discute, un chino es una raza, un negro es una raza, no. Y probablemente, si todos hacemos ADN, vamos a tener unas hermosas sorpresas de lo que es la especie humana, que además venimos de África. Para el más ario y el más nazis, que se la entienda que venimos de África. Yo el otro día estuve en Tucumán dando unas charlas sobre el laicismo y aproveché a recorrer un poco y fui a la visita guiada de la Casa Histórica, ¿no? Y el guía hablaba de indios todo el tiempo, ¿no? Era el lenguaje que utilizaba para referirse a los originarios era indios. Me llamó mucho la atención, ¿no? Que sí, en un lugar... Es común, es muy común y en el noroeste sigue siendo. Si después hay una identificación o no es una cuestión personal, sí, pero sí. Se usa y en antropología usamos indígena, lo utilizamos como este concepto que algún día habrá que reverlo, como te decía inicialmente. ¿Y pero, cómo debería decirse correctamente? No sé, yo ahora, o sea, en lo posible, por una cuestión de respeto a las comunidades y a todo el esfuerzo enorme que están haciendo y que vienen haciendo por la visibilidad social que se ha logrado enormemente, el de pueblos originarios. Claro. Uh-huh. Por ahora, esto... usamos casi indistintamente, pero tal vez no hay que clavarse tanto en esta discusión, sino vuelvo a decir, en enseñar a la gente que acá, hubo vida humana por lo menos 11.000 años, constante, ¿no? 11.000 y desaparecieron. Todas las dataciones de todos los grupos que trabajamos en La Pampa, hasta ahora tenemos... 11.000, 12.000 años de existencia humana permanentemente en estos territorios. Sí, que eso no se enseña en ninguna escuela. No se enseña. Yo me enteré de ese dato por vos, exclusivamente. Uh-huh. Es más, que incluso cerca de Lobería, ¿no? Se encontraron pinturas rupestres. Sí, sí, hay. Pero acá, ¿eh? ¿Sí? No voy a decir los lugares, porque si no, siempre hay, esto es algo universal también, uno solo que vaya con un spray, con una pintura en aerosol y ponga su mano o ponga aquí estuve yo, arruinó el sitio arqueológico y ocurre en el famoso sitio de las manos pintadas, hasta se han llevado pedazos de la pared. Siempre hay un idiota que hace eso, es la apropiación de lo diferente. Son cuestiones psicológicas también, como el coleccionista que junta y destruye al juntar, ¿no? Pero bueno, sabe y no le importa, bueno, qué sé yo, esto ya son elementos. Y los falsos arqueólogos estos que tienen la idea de que pueden hacer arqueología por su cuenta y hacen destrucciones de sitios, ¿no? Sí, es de coleccionismo y los aficionados. Sí. Ahí también hay localmente un problema que es la falta de la carrera. Claro. Yo estudié Mar del Plata, no fui por generación espontánea. Acá se cerró, la dictadura la cerró. Antropología, una de las carreras que era multitudinaria. Sí. La dictadura, claro. Y se olvidaron, ¿eh? Uh-huh. Se olvidaron, no estamos más. Y esto es una deuda que... Claro. Yo no la estoy perdonando. Estuve bancando de alguna manera mi trayectoria en la facultad pensando en que algún día se iba a abrir con la alegría que podía ser trabajar para una reapertura buena de la carrera, no cualquier cosa. Y no creo que ocurra por ahora. No sé si la veré en vida realmente la reapertura de la carrera. Sirvió enormemente. Y hay gente que le gusta, tiene vocación y no puede irse a estudiar afuera. Ahora, eso no justifica que metan mano por una adicción al pasado, porque son fuentes únicas e irrepetibles. Claro. Yacimientos que tienen 5.000 años, 3.000, 1.000, siglo XVIII, como este que comentaba, que alguien junte las cosas, meta pala o la altere, ya está. Ya no hay mínimas posibilidades de recuperar esas evidencias. Además de ser patrimonio, además de haber una ley, que todo eso a veces es adorno, creo que están en la valoración social del pueblo marplatense, de Balcarce, de donde sea, para tratar de conservar para el estudio. Uh-huh. Pero esto, mientras no esté en el sistema educativo... Claro. O pasa con los fósiles. Yo ahora cuando estacionaba vi esta casa tan bonita que ahora la tiraron abajo acá en la esquina. Sí. Están haciendo un hoyo enorme. Les puedo asegurar que ahí están destruyendo cualquier cantidad de fósiles paleontológicos. Pues Mar del Plata está en un yacimiento paleontológico. Fuera de que no es mi métier, recién pasé y me aterré porque dije, bueno... Y no hay... Sí, pues, digo, pasa habitualmente. El año pasado había Independencia y Peña, que había habido un problema, no sé, hicieron un pozo y sacaron un gliptodonte. Sí. Bueno, acá el Museo del Mar. Claro. Pero ahí no se metió nadie. Claro. Es decir, es ilegal hacer eso, claro. Pero bueno. Son temas muy complejos cuando no penetran en la sociedad. Claro. En el sentido común de la gente Bueno, lo que hablábamos hoy, que no les dan un espacio para participar en los planes de estudio o en los manuales educativos, en, justamente para generar esta conciencia temprana en lo que sería la primaria o la secundaria, o ya no sé cómo se llama muy bien la estructura actual. Pero ustedes no tienen en general, su especialidad, su carrera no tiene una incidencia directa para generar esta conciencia. No, tiene que haber un esfuerzo personal de cada investigador y que todos lo llevamos adelante. Yo traje un libro, pero lo dejé en el auto. Que publicamos como parte de un voluntariado universitario que hicimos con estudiantes de historia. Fue realmente muy lindo para impactar en Valcárcel. Trabajamos en colegios a través del museo, hicimos muchísimo, y lo final fue editar, producir, o sea, escribir un librito pequeño de historias milenarias y otorgarlo, poderlo editar con dinero público, que eso lo logramos a través de la agencia y del voluntariado. En ese momento la Secretaría de Políticas Universitarias del anterior gobierno, aclaro. Nos permitió entregar ese libro a todo color, muy buena edición, gratis a todas las instituciones educativas de Mar del Plata, de Valcarce, de Lobería, y hay algo en Miramar, hay gente interesada que también lo adquirió, pero todos esos libros deberían estar en todas las bibliotecas públicas. Entonces nos sentimos muy bien porque ahí está proyectada lo regional, en nuestro discurso. Que lo debería retomar los profesores o las maestras, está escrito muy en una narrativa muy fácil, con muchas ilustraciones. No habría excusa en ese sentido de tratar el tema, porque además no es que lo han comprado, sino que están en las instituciones públicas gratuitamente. De ahí a que después ocurra hay un largo camino. También tenemos una serie de videos que producimos como laboratorio hace mucho, unos cuantos años, unos 6 años, no, ya casi 10 años, un montón, que son series de 6 temas cortos de entre 6 y 10 minutos para que las maestras lo barajen y puedan volcárselo a los chicos. No todo llegó a las bibliotecas de los colegios. Y no siempre, no están formadas para barajarlo. Entonces yo creo que la primer medida que algún día ocurrirá tal vez es que estos temas estén en los institutos de formación docente. Ahí empezaba, ahí arrancamos. Porque realmente las chicas que se reciben no manejan. Manejan las tipologías. Prehistoria, historia, sedentarios, nómades, paleolítico, neolítico. Siempre comportamientos estancos, compartimientos estancos. Estancos donde, y no entienden el proceso. Y lo que la verdad que hace 40 años que se ve la cosa muy distinta. Entonces, nosotros le discutimos esos conceptos y le derrumbás lo que manejan. Entonces, justamente hay que formarlos desde el pensamiento crítico y del análisis de procesos. Y dándole la información que hay construida, no solo por nosotros, vuelvo a decir, hay distintos grupos, Necochea, en Olavarría, en el Río Salado, digamos, son áreas de investigación muy importantes. En cuanto al laboratorio que dirigís de arqueología acá en la provincia de Buenos Aires, ¿en cuántos sitios ha trabajado más o menos? Nosotros, y tenemos detectado unos arriba casi 70 sitios arqueológicos. Y estamos con algunos inconvenientes novedosos que ocurrieron este año, que es el ingreso a los campos. No sabemos, o sea, no es como que no se entiende muy bien lo que hace un científico en arqueología y las administraciones, son generalmente administraciones de campo, con sedes en Buenos Aires nos dejan entrar. Eso fue novedoso, novedoso absolutamente. En 30 y pico de años que estoy en el área no me había ocurrido de una forma tan sistemática. Ya pasó, este año comenzó, Y todos estos sitios, digamos, les permitieron reconstruir un poco cómo era el comportamiento a lo largo de ya de unos miles de años de estas poblaciones, ¿no? Porque en general acá, por lo menos lo que uno escucha, es que no había una población estable en esta zona, sino que por ahí eran nómades que venían, estaban un tiempo y desaparecían. No sé, si podés contar un poquito qué características tenían los pueblos que habitaban estas zonas antes de la llegada del europeo. Nosotros en este momento estamos con una sucesión de proyectos que se articulan temporalmente. En este momento arrastramos el anterior, que empezamos a trabajar las ocupaciones humanas en cuevas de hace 11.000 años, de 11.000, digamos, hasta el siglo XVIII, pero hicimos cortes cronológicos. Estas primeras poblaciones de hace 11.000, 10.000 años, hay 9 sitios arqueológicos que descubrimos nosotros, hay muchos más. Son como muestreos, los tomamos como muestreos, donde algunos están muy bien preservados, y la evidencia son, de los 9 hay 7 que solo conservan material lítico, es decir, la piedra, porque no se descompone. La materia orgánica se descompone en las matrices sedimentarias que son ácidas. 2 de ellos, uno tiene menos acidez y otro no tiene nada de acidez, que es Cueva Tixi, que fue la más conocida. Sí. Justamente por la calidad de preservación, donde está toda la fauna, todo conservado perfectamente. Único en Sudamérica, en esa calidad de conservación y en la cantidad de evidencias que tiene. Todo ese pool de los 9 sitios nos ha permitido plantear un modelo teórico, pero basado en evidencias, que es de campamentos bases y sitios de poca duración. Entonces, armamos para nuestra pequeñísima región de acá de Tandil, de Oriental, un sistema de asentamientos donde sabemos que esta gente acampaba en 3 sitios recurrentemente porque estaban beneficiados por la cercanía del agua, por las condiciones de las cámaras, porque querían. Esto también, la lógica de ellos, claro, era distinta. Nosotros lo vemos como investigadores y ellos, claro, como propietarios en ese momento del territorio. Y sitios donde iban a mirar distintas funciones, pero de muy poquita duración. Eso es lo que pudimos enganchar en estos sitios con miles de piezas líticas. Digo, piezas líticas son los desechos de la talla. Es decir, esta gente, cuando producía sus artefactos diarios, como una redera, un cuchillo, algún instrumento para la casa, al tallarlas, saltaban esas pequeñas piezas, como sería el aserrín de un carpintero. Claro. Eso es lo que encontramos. Y da tan rica información como el instrumento que hallamos. Y con rocas de distintas zonas, con lo cual su área social, su espacio social, es más grande inicialmente que el que luego le continuó. Es decir, exploraban canteras para obtener rocas hasta del Uruguay. Una condición que aparece en estos sitios es una materia prima de una sílice roja que se obtiene en Uruguay. O venían de allá o intercambiaban, claro, pero solo en los sitios que aparece esta materia prima estamos hablando de 10.000 años de antigüedad. Entonces es divino encontrar esto, porque ya pagaremos igual el fechado por carbono 14 que lo mandamos a Estados Unidos, sale caro, pero ya sabemos la fecha, es maravilloso. Claro. Bueno, luego estamos en este momento trabajando las poblaciones de 8.000 y 5.000 años atrás. En ese bloque, que corresponde a lo que se llama geológicamente el Holoceno Medio, vemos una restricción en la movilidad. Todavía no tenemos ningún campamento base descubierto, porque no estuvieron en las cuevas. No, porque hay un misterio. Es decir, estuvieron en lomadas, sí, pero que hay girasol, hay soja, claro, hay alambrado, hay, o sea, una estancia. Ya fue devastado todo eso, sí. O sea, es absolutamente azaroso encontrar, sí, un sitio al aire libre. No, está todo arado, todo cubierto, además por lo que ocurrió después en los milenios, las lomas de Les. Así se descubrió esos yacimientos y se fue un paisaje de lomada. ¿A dónde vas a hacer un sondeo? Es, claro, es el azar. Luego, de ese bloque de entre 8.000, 5.000 o 3.000, en los 3.000 empieza lo que llama el Holoceno tardío, hay cambios climáticos a lo largo de todo esto, ¿no? Desde climas más fríos, más áridos, más húmedos. Pasamos a un momento donde la estabilidad climática es el paisaje actual, es decir, se vuelve más verde la pampa. Fuera de lo que los tuvo, pero en los 3.000 tenemos en la mayoría de los sitios evidencias en las capas geológicas de mucha humedad, que son capas con diatomeas, por ejemplo, es un tipo de alga, encharcadas. Y esto debió ser muy fuerte para que perdurara 3.000 años después, lo descubrimos nosotros. Son capitas de polvito blanco. Es tan importante encontrar estos muestreos que, por ejemplo, la gente aficionada, lo que no tiene ni idea, le meten pala porque buscan la punta de proyectil, claro, lo que puedan reconocer, y rompen todo eso, claro, que es una fuente de datos para biólogos, para geólogos, para un montón de profesionales, porque se tardó en esta última capa, más blanquita, digamos, de diatomea, 3.000 años en formarse. Entonces hacemos un pozo y estamos rompiendo eso. Las poblaciones que desde entonces hasta el, vuelvo a hablar del siglo XVIII, que es cuando después se pierde la autonomía indígena, hay cambios estructurales fantásticos. Poblaciones ya más sedentarias, en el sentido, no podemos arqueológicamente decir si estuvieron un año en un mismo sitio o seis meses, pero estuvieron más tiempo en las cuevas. Tenían un patrón de campamentos base, volvemos a los campamentos bases en los mismos sitios, estoy hablando en los mismos sitios, Lobería, Cueva Tixi, Cueva Labra. Aparece, o de alguna manera creemos que hay cambios en la estructura social, ya donde empieza a haber especialistas en la talla de la piedra, que hay unas puntas fantásticas, sistemas de caza novedosos, es decir, las puntas pequeñitas para la caza. Se producían en cantidad, hay sitios con cientos de puntas, y es maravilloso. Digo las puntas porque generalmente la gente se cuelga de un collar horriblemente, pero es un arma no para matar porque eran asesinos, sino para cazar guanaco, venado. O sea, no es como dice el obispado entonces. No dice. No. Y bueno, aquellos en tortura saben bastante. Sí. Pero esto también, ojo, hay cementerios de 3.000 años en La Pampa que están... las personas enterradas con puntitas de esas clavadas en distintos lugares, o sea, situaciones bélicas había también, somos humanos. Bueno, también como una novedad es la presencia de cerámica, la producción de cerámica para contener, ya sea agua, comida, para cocinar, cambió la dieta, ha sido un cambio abismal, y lo que descubrimos más recientemente también es la presencia de artefactos de textilería, tejían ya, y esto con 1.000 años de antigüedad, o sea, no trajo las comunidades andinas el tejido como una innovación civilizada, digamos, sino que ya los propios cazadores recolectores altamente especializados que vivían en esta región, y digo esta zona de Mar del Plata, de Balcarce, tejían probablemente el vellón del guanaco, porque es una lana muy linda, y el arte rupestre, están acumulados y concentrados en las sierras más cercanas al mar, el arte, fuera de la que decís de Lobería, que sería la más occidental. Algunos indicadores de orientación de los sitios que tienen pintura, por lo menos lo que planteo en algunos artículos, es que están orientados a la salida del sol. Es decir, el mundo simbólico está metido en la gente que producía discursos visuales, como es el arte rupestre. Imposible interpretar para nosotros, no, ni nos vamos a meter en eso. Dibujos geométricos, hay pisadas de animales, son hermosos, muchos muy deteriorados por el paso del tiempo. Espero que la gente no los deteriore, algunos son conocidos, algunos son muy pequeñitos, son pequeños símbolos que están demarcando un territorio. Eso ahí juega el concepto de territorialidad para nosotros. Estos grupos tenían probablemente gente ya con un discurso ideológico que necesitaba manifestarse en lo rupestre que nos quedó. Seguramente en el tejido que no nos quedó. Claro. Capaz que en el cuerpo, que tampoco sabemos. Sus pinturas, sus adornos, eso lo perdimos. Porque no perdura lo orgánico en esta región. Es distinto si esto hubiese ocurrido en el noroeste, donde hay zonas más áridas y se conserva todo. Entonces tenemos también el problema de la humedad de La Pampa, ¿no? Sí. Y bueno, después, perdón, ya termina. Sí, fantástico, nosotros encantados. Después post-conquista es lo que descubrimos de este campamento del siglo XVIII, que luchaban por esa autonomía que se había perdido a partir de la relación interétnica. Que fue violenta en algunos puntos, acá tardó obviamente el contacto, pero fueron territorios con líderes, no con indios belicosos y salvajes, con líderes étnicos que tenían muy claras las relaciones y la información que ocurría con Buenos Aires. La tenían muy clara, pero eso no se dice a la gente. Y además tenían contactos con lo andino, porque lo andino había impactado acá, y no como dice Hanglin, que son invasores. La verdad que es una vergüenza. Pero la gente compra ese discurso porque no sabe que esa dinámica era prehispánica incluso. Si las poblaciones venían acá y iban allá, es decir, había una interacción y una dinámica humana enorme. Enorme, riquísima. extraordinario. Sí, yo seguiría hasta la tarde. Sí. Realmente pasa esto, justamente. Yo también, sí. Te entusiasmás con el tema, porque además es algo que no escuchás en otros lugares. De ninguna manera. Y aprendés un montón de estas cosas. Pero, si tomás el audio y lo pones en otro contexto, parece que Diana está hablando de... Vayas sí. a ver dónde. No, está hablando sí. de acá. Obviamente. De esta ciudad de Mar del Plata. Sí, realmente nos ocultan esta parte de la historia para seguir sosteniendo un discurso discriminador. Y una alumna, una vez, yo me maravillo de las cosas, ¿no?, que recibo de la gente. Me dice, yo voy a meter un juicio al Estado. Me salió la primera palabra que me hice en una clase. Digo, ¿qué estás hablando? Sí, le voy a meter un juicio al Estado porque a mí me ocultó esta historia. Fue muy gracioso, gracioso. Sí, realmente, bueno, un placer tenerte y poder conversar estas cosas, que la audiencia también pueda acceder a esta información y se interese. ¿Dónde podría buscar más datos sobre lo que estuviste hablando? Fundamental, sí. Bueno, lo último que hemos producido es el libro de Historias Milenarias Pampeanas, que tiene que estar en todas las escuelas públicas, en todas las bibliotecas. Debería estar. Nosotros lo entregamos en cantidad, vuelvo a decir, en Balcarce, en Mar del Plata, sino que nos busquen por el laboratorio y ahí vemos. ¿Cómo ubicarían el laboratorio? Estamos en el antiguo edificio del ILIA, del Colegio Universitario, en Juan B. Justo, 2550. En la planta baja, y estamos desde el año pasado en un laboratorio fantástico que nos dio la universidad. La verdad que muy agradecidos porque fue esfuerzo institucional y estamos muy bien produciendo esta información. Estamos trabajando muy bien, la verdad. Bueno, fue un placer y nos vamos acá con un tema de Divididos. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a vos, Diana, un placer, realmente, nada, extraordinario, realmente muy muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado. Te agradecemos muchísimo la presencia. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Y a usted, ingeniero Lozada, también. Gracias, gracias por las columnas que nos trae, que son maravillosas.